de timidez llené mi cuerpo. No tengo tus alas para huir. No tengo tus alas para huir. Estamos por la FM 87.9 MHz, la radio del colegio número 29. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Nos sintonizaron? Bueno, acá nos tienen. Este es un nuevo año para el programa de lectura infantil Vente Leo. Bueno, es un nuevo año, un 2015. Queríamos hacer, junto a mi compañera Karina, que está del otro lado, con Lili, ayudándome a llevar a cabo este programa. Bueno, como ya conocen a Lili, Lili forma parte del equipo de Cavi, es nuestra nueva tallerista de radio, y vamos a seguir adelante en este programa. La intención de este programa es recordar un poco todo lo que hemos vivido el año pasado, poder contarles los invitados que hemos tenido, el nombre del programa, por qué se llama Venteveo. ¿Por qué siempre hablamos de pájaros? Y también contarles cuál es la intención de este nuevo año, 2015. Bueno, a ver, contarles por qué hablamos de pájaros. Tiene que ver con el nombre del programa, es la primera razón, ¿no? Vente Leo se llama el programa. Yo encontré una relación entre el Venteveo, un pájaro, y una canción en particular. Una canción que se llama Venteveo. Esta canción es de un grupo musical de chicas. El nombre del grupo se llama Pétalos de Camalote. Y la canción, como la que nos identifica en el programa, que la han escuchado varias veces, ahora seguramente la van a poder escuchar, lo que hace es la relación entre el venteveo y una planta de jazmín, que está enamorada del venteveo y que, bueno, es como un amor imposible, que no deja de mirarlo, y el sueño de esa planta es volar junto al pájaro. Y en esa relación yo no sé por qué, pero yo trataba de buscar una relación entre los niños y la lectura. Bueno, quizás pasa un poco así. Hay algo mágico en la lectura y creo que la idea es que los niños puedan descubrir ese mundo mágico que existe ahí. Esa es la primer razón, digamos. Y la segunda razón de por qué hablamos de pájaros viene de la mano de aprender y conocer los pájaros que tenemos en nuestra zona. Hasta ahora hemos hablado de todos los pájaros que hemos hablado, se encuentran en nuestro lago Posadas. La intención es que los puedan reconocer a la vista y en el canto también. En algún programa me habré puesto a tratar de imitar a alguno de esos pájaros cantar. Aparte, lo lindo de estos pájaros, para ponerle un poco de misterio y de algo que lo haga más interesante, contamos siempre leyendas, la leyenda respectiva a cada pájaro. Y si no, si en caso que no haya, tratamos de buscar un cuento. Por ejemplo, con el flamenco nos pasó que contamos el año pasado las medias de los flamencos de un escritor, reconocido, muy importante, que se llama Horacio Quiroga. A ver, Karin, ¿tenés algo lindo de música para compartir? Bueno, acá estamos de nuevo, estábamos escuchando a Magdalena Fleitas con el sapito coplero. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, por acá estamos de nuevo. Recordar también que en el 20 Leo del año pasado tuvimos varios invitados y podrían haber venido más, lo confieso, podrían haber venido más todavía. Este año vamos a trabajar en eso. En el primer programa, el que más tengo presente, una mañana, un domingo por la mañana que comenzó a nevar. Ese día nos acompañó Cecilia Conte, que fue un gustazo tenerla acá en la radio y que cuente. Yo le había entregado un cuento que trataba sobre una hoja que quería salir a conocer un poco el mundo. Y bueno, nos estuvo acompañando ella con sus palabras. También estuvo Tamara, que nos estuvo contando un poco cómo había sido su infancia allá en Sus Pagos, en Chaco, y me pedía... me equivoqué, en Misiones, y nos hizo escuchar la misionerita, ¿te acordás cómo era que se llamaba? La misionerita, bueno, tuve un error grueso, perdón. Otros invitados que tuvimos fue Carmela, Antonella, Seferino, Pedro, Tomás, Alfonsina, Tomás. Bueno, si nos llevamos a Nahuel Rodríguez, Nahuel Cornelio. En caso que nos olvidemos de alguien, por favor, recuérdennos, porque no es nuestra intención. Les pedimos mil disculpas. Y quiero darle las gracias de corazón por participar. Hace muchos años, cuando el mundo era muy joven, no existían las ciudades y no existían los hombres. Había mares, ríos, valles, bosques, montañas y flores. Y también había un problema con los pájaros marrones. Los pajaritos tenían las plumas color marrón y deseaban en sus alas el color de la ilusión. Se fueron todos volando en bandadas hacia el sol a pedirle por sus rayos que le diera su color. Pero el picaflor, pajarito, danzarín, pequeñito bailador, se quedó junto a las flores prometiendo sus amores. En ella puso el color. Pica, pica, pica, flor. Pica, pica, pica, flor. Pajarito aventurero, ves tú que no ve la flor, está azul, verde, corazón. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que tiene boca se equivoca, ¿no? Por eso, sí, la verdad tuve un error grueso y bueno, debe ser esto de comenzar el nuevo programa, un nuevo año y bueno, empezar con la práctica de nuevo. Quiero también contarles la importancia que tiene la música en este programa, ¿sí? Donde la intención pasa por que escuchen otros artistas que, o sea, hay artistas conocidos y otros que no son tan conocidos, y que son tan buenos como los conocidos, y por eso me interesa compartirlo con ustedes. A continuación vamos a escuchar una canción muy linda también de Magdalena Fleitas, se llama No quiero ir al jardín, y en esa canción acompaña Magdalena Fleitas y Iván Noble. Quiero decirles que no es ninguna clase de apología ni nada, sino está enfocado puramente en los chicos, y en este caso mi hijo, que ya comenzó el jardín. Y bueno, le quiero dedicar esta canción a todos los chicos y que empiecen ese jardín con todas las pilas, que ahí vamos a estar acompañándolos. No quiero ir al jardín. No quiero ir al jardín. Estoy cansado, me quiero quedar con mis juguetes, mi tele y mi mamá. Ella me dice, me voy a trabajar, y no le creo, sin mí se va a ir a pasear. No pienso ir al jardín, y si me lleva no haré más que llorar. Y a mi maestra no voy a saludar. Si hoy me llevan, no haré más que portarme mal. a saludar. Si hoy me llevan, no haré más que portarme mal. No pienso ir al jardín. No quiero ir al jardín. No pienso ir al jardín. ¡Ay, Dios! Dios, lo que fue los motines, de esos motines que se armaban esos enanos, che, en la entrada del jardín. ¡Qué cosa! Bueno, sin embargo, después se quedaban ellos, ¿no? Se quedaban sin problema y después quedamos nosotras ahí. No, pero la verdad que es hermoso verlos comenzar esta nueva etapa. Así que lo vamos a tener pendiente, Cari y Lilia, invitar a los chicos. Sería un placer para mí tenerlos todos los chicos acá. Bueno, este año vamos a seguir con la lectura y los chicos, pero de otra manera. La intención es que lo vayamos descubriendo juntos. Esos son nuestros deseos. La intención de este programa es, la verdad es comenzar, a arrancar, porque estaba como que empezaba, que no empezaba. Bueno, ahora sí, ya está, empecé y ahora tengo que empezar a precalentar. Así que quiero agradecerles a todos. Les pido por favor a los que escuchen el programa, de alguna manera me den una señal, ¿sí? La línea, la telefónica es 490-298. Van a estar comunicándose con los chicos del colegio, con los chicos del CABI o con las talleristas de radio, ¿sí? Lo que sea que quieran aportar al programa va a ser bien recibido. Así que les doy un gran saludo a toda la audiencia y bueno, nos estaremos viendo el próximo sábado. Por el mar.